From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. En Dakota del Norte, una fuerza policial fuertemente militarizada allanó el principal campamento de resistencia de los protectores del agua de la tribu Lakota, que se oponen a la construcción del oleoducto Dakota Access, un proyecto valuado en $3.800 millones. El campamento fue desalojado prácticamente en su totalidad al cumplirse la fecha límite establecida un día antes por el gobernador de Dakota del Norte, pero la policía arrestó a al menos 33 personas que se negaron a retirarse. Fuerzas policiales movilizadas en vehículos blindados, con el apoyo de la Guardia Nacional, allanaron luego el campamento de resistencia cercano de Rosewood. A pesar de los desalojos, los protectores indígenas del agua afirman que continuarán oponiendo resistencia al oleoducto. Estas son las palabras de la activista navajo, Laila June. We actually won this movement in so many profound ways. As my Ina Cheryl says, we are seeds. En realidad ganamos este movimiento de muchas formas. Como dice mi amiga Cheryl, somos semillas y ellos pueden haber enterrado cosas, pero nosotros plantamos semillas en todo el mundo e inspiramos y despertamos a la gente para que vea el agua de otra forma, que vea el agua como vida, y por esta razón también unimos cosas que no estaban unidas antes. We have united things that were never united before. Earlier this month, construction crews. A comienzos de este mes, los equipos de construcción retomaron las obras en el último tramo del oleoducto, luego de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgara una servidumbre para permitirle a la empresa encargada de los trabajos, Energy Transfer Partners, perforar por debajo del río Missouri. En México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, sostuvo el jueves que su país no llevaría a cabo deportaciones masivas y que el programa de deportaciones del presidente Donald Trump no constituía una operación militar, en contraste con una declaración que Trump había hecho solo unas horas antes. Kelly participó en una visita de 2 días junto con el secretario de Estado, Rex Tillerson, con el objetivo de apaciguar las relaciones entre Estados Unidos y México. John Kelly afirmó. Y escuchen esto nuevamente. No. Y repito, no se usará la fuerza militar en las operaciones migratorias de ninguna manera. Por eso repito, no se hará uso de las fuerzas militares en materia de inmigración. Los comentarios de Kelly se produjeron luego de que Trump afirmara ante una reunión en la Casa Blanca con directores ejecutivos de distintas empresas que su programa de deportaciones era de hecho una operación militar. El presidente Donald Trump dijo: estamos expulsando a gente muy mala de este país a velocidades nunca antes vistas. Ellos son los malos. Es una operación militar. México repudió la promesa de Donald Trump de hacer pagar a ese país por la expansión del muro en la frontera entre México y Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores mexicano también denunció las nuevas normas que autorizan a Estados Unidos a deportar inmigrantes indocumentados a México, sean o no ciudadanos mexicanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever el jueves que pretende ampliar el tamaño del arsenal de armas nucleares de su país. Dijo esto durante una entrevista con la agencia de noticias Reuters. El presidente Donald Trump expresó: sería maravilloso, un sueño, que ningún país tuviera armas nucleares. Pero si los países tienen armas nucleares, nosotros tendremos más. La afirmación generó alarma entre los activistas que se oponen a la energía nuclear, que temen que podría dar comienzo una carrera armamentista nuclear a escala mundial. El gobierno de Donald Trump afirmó el jueves que aplicará leyes federales que prohíben el uso de marihuana, lo que implica dar marcha atrás con la política promulgada por el gobierno de su predecesor, el expresidente Barack Obama, mediante la cual se otorgó libertades a los estados para determinar sus propias leyes al respecto. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jan Spicer, afirmó que el gobierno de Trump daría prioridad a la aplicación de estas leyes en los estados que hayan aprobado normas que permiten el uso recreativo, más más que el medicinal de la droga, Jan Spicer sostuvo. Pero creo que el Departamento de Justicia encabeza este tema. Es algo que deberían consultar con ellos. Pero creo que continuarán aplicando leyes aprobadas con respecto a la marihuana recreativa. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó el jueves que revertirá una política aprobada en el marco del gobierno de Barack Obama que hubiera eliminado gradualmente el uso de prisiones privadas por parte del gobierno federal. El anuncio dio inicio a un aumento de los precios de las acciones fuera de hora de las compañías de prisiones con fines de lucro, tales como CoreCivic y Geo Group. El jueves, el jefe estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, participó públicamente de forma inusual en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC por su sigla en inglés. En un discurso junto con el jefe de personal de la Casa Blanca, Reince Priebus, Bannon admitió que muchos de los candidatos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso para integrar el gabinete fueron seleccionados para encabezar agencias cuya misión rechazan. Steve Bannon afirmó: The third, broadly, line of work is what is deconstruction of the administrative state. En términos generales, la tercera línea de trabajo es la desconstrucción del Estado administrativo. Si se analizan los candidatos al gabinete, fueron seleccionados por una razón: la desconstrucción. La forma en la que avanza la izquierda progresista es que si no consiguen que se apruebe algo, imponen entonces una clase de reglamento en forma de una agencia. Esto se desmantelará. Y es por esta razón que considero que el tema de las reglamentaciones es tan importante. Steve Bannon fue director de Breitbart Media, un sitio web de extrema derecha que publica frecuentemente noticias racistas, sexistas, xenofóbicas y contrarias a los inmigrantes. Su participación en la CPAC se produjo mientras funcionarios expulsaban al nacionalista blanco Richard Spencer de la conferencia el jueves. Un portavoz de la CPAC se refirió a las opiniones de Spencer como venenosas, horribles y repulsivas. Breitbart había elogiado previamente a Spencer y se había referido a él como uno de los principales intelectuales del llamado movimiento alt-right. In Kansas, police have charged a 51-year-old man with first-degree murder after he allegedly. En Kansas, la policía imputó a un hombre de 51 años con el cargo de homicidio en primer grado luego de supuestamente haber gritado "fuera de mi país" antes de dispararle a un par de hombres de origen indio en un restaurante en el área suburbana de la ciudad de Kansas. Los disparos tuvieron como resultado la muerte de Srinivas Kujibotla, de 32 años de edad. Su amigo y un transeúnte que enfrentó al atacante resultaron heridos. Los testigos afirman que el agresor, Adam Purinton, estaba bebiendo y gritando insultos racistas antes de abrir fuego. Purinton huyó y fue arrestado horas más tarde, luego de decirle a un cantinero de Clinton, Missouri, que les había disparado recientemente a dos hombres de Medio Oriente. La policía dijo que aún es demasiado pronto para determinar si acusarán a Purinton con un cargo de delito de odio. En New York City, Customs and Border Protection Agencies met passengers as they. El miércoles en la ciudad de Nueva York, agentes de aduanas y protección fronteriza recibieron a los pasajeros que desembarcaban de un vuelo procedente de San Francisco y les exigieron que presentaran sus identificaciones. Un periodista de Vice News que estaba a bordo tomó fotos del incidente y declaró que se les dijo a los pasajeros que no podían desembarcar sin mostrar sus documentos. Más adelante, aduanas y protección fronteriza dijo que sus agentes estaban ayudando a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas en la búsqueda de una persona contra quien regía una orden de deportación emitida por un juez de inmigración. In Malaysia, police say a pair of women used the banned chemical nerve agent VX to assassinate. En Malasia, la policía afirma que dos mujeres usaron el agente químico nervioso prohibido VX para asesinar a Kim Hong Nam, el medio hermano del líder de Corea del Norte. Kim murió como consecuencia de una convulsión cuando lo trasladaban a un hospital el 13 de febrero, después de que las mujeres le rociaran esa sustancia química en el rostro mientras esperaba para abordar un vuelo en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Naciones Unidas prohibió el uso de VX por tratarse de un arma de destrucción masiva. Aunque Corea del Norte ha negado su participación en el asesinato de Kim, el país no suscribe la Convención de Armas Químicas y se cree que tiene existencias de VX y otros agentes nerviosos. White House Chief of Staff Reince Priebus sought unsuccessfully to have the FBI refute. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, procuró infructuosamente que el FBI refutara los informes de noticias de que los asesores de la campaña de Donald Trump tuvieron contacto frecuente con agentes de inteligencia rusos antes de las elecciones de noviembre. Así lo indica la cadena CNN, que informó el jueves que el FBI declinó corroborar públicamente la negativa de Privas. Su pedido al FBI violó las políticas destinadas a limitar las comunicaciones entre la Casa Blanca y el FBI en torno a investigaciones pendientes. The Pentagon is considering a plan that would see a large contingent of U.S. troops remain in Iraq. El Pentágono está considerando un plan que dejaría un gran contingente de tropas estadounidenses en Irak, incluso luego de que se consiga el objetivo de derrotar al autoproclamado Estado Islámico, ISIS. El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford, dijo el jueves que el Pentágono estaba analizando la posibilidad con el gobierno de Irak y declaró que el plan para extender el despliegue de tropas no tenía una fecha límite fija. White House Chief Digital Officer Garrett Lansing was among six staffers fired by the White House. Garrett Lansing, director de operaciones digitales de la Casa Blanca, fue uno de los seis empleados que fueron despedidos por la Casa Blanca después de fallar en una verificación de antecedentes del FBI. Lansing es el exdirector de las operaciones digitales del Partido Republicano. Según Político, no pasó la verificación debido a los conflictos de intereses planteados por sus inversiones empresariales. En Filipinas, la policía arrestó hoy a una senadora de la oposición y crítica acérrima del presidente Rodrigo Duterte, a la que acusa de aceptar sobornos de narcotraficantes. La senadora Leila de Lima sostiene que es inocente de cualquier delito y calificó su arresto de represalia por sus críticas a la violenta guerra contra las drogas que lleva adelante Duterte, que ha conducido a la policía a efectuar miles de ejecuciones extrajudiciales. La senadora Leila de Lima declaró: "Lalabas ho ang katotohanan. La verdad surgirá en el momento adecuado si ellos piensan que pueden silenciarme, si piensan que ya no puedo luchar por lo que estoy luchando, especialmente por encontrar la verdad detrás de los asesinatos diarios, otras cuestiones, las presiones y la tiranía bajo el régimen de Duterte, entonces es mi honor ser arrestada por lo que estoy luchando". El presidente Duterte se ha jactado de haber asesinado narcotraficantes personalmente. El pasado mes de septiembre se comparó favorablemente con Adolf Hitler, afirmando que quería matar a millones de drogadictos. In Portugal, police have arrested a former U.S. intelligence operative and are preparing to extradite her to Italy. En Portugal, la policía detuvo a una ex agente de inteligencia estadounidense y se prepara para extraditarla a Italia, donde enfrenta una pena de cárcel por su papel en el secuestro y entrega de un clérigo egipcio en 2003. La ex agente encubierta, Sabrina de Sousa, fue una de los 26 estadounidenses sentenciados en ausencia por un tribunal italiano en 2007. Fueron acusados de capturar ilegalmente al clérigo Abu Omar de las calles de Milán en 2003 y enviarlo a Egipto, donde fue torturado durante 4 años de reclusión. De Sousa se mudó a Portugal en 2015 y fue arrestada el lunes mientras intentaba abandonar el país. Se enfrenta a 4 años en una cárcel italiana. La Corte Suprema de Japón le ha negado la posibilidad de libertad bajo fianza a un destacado activista que se opone a la presencia de los militares estadounidenses en Okinawa. Hiroji Yamashiro fue arrestado en octubre de 2016 bajo los cargos de haber cortado una valla de alambre de púas que rodeaba a una base estadounidense. Durante décadas, los residentes han solicitado la expulsión de las tropas estadounidenses de Okinawa, que aloja cerca de 2/3 de los 50.000 soldados estadounidenses que actualmente están desplegados en Japón. Y en Puerto Rico, miles de estudiantes universitarios están en huelga esta semana en protesta por los cortes inminentes a la educación pública en medio de una crisis económica. El gobernador de Puerto Rico tiene hasta fin de mes para presentar un plan de presupuesto a una junta de control fiscal nombrada por el gobierno federal de Estados Unidos, la cual tiene amplios poderes para operar la economía de Puerto Rico. La junta de control se propone hacer recortes abruptos al gasto público y poner en práctica una estrategia para pagar la deuda a los propietarios de bonos. Si la demanda no se cumple, la Junta de Control hará su propio plan presupuestario. El jueves, miles de estudiantes se reunieron frente al Capitolio de Puerto Rico y marcharon a la mansión del gobernador. Esta es la estudiante de posgrado, Loderay Bracero Marrero. Mi nombre es Loderay Bracero Marrero, soy del Departamento de Ciencias Ambientales, estudié de graduada de doctorado. Estamos aquí hoy en defensa de la Universidad de Puerto Rico, en defensa de la educación del país, en defensa de la educación de la clase trabajadora del país, para nosotros poder tener una educación pública y accesible. Entendemos que los diferentes recintos han aprobado diferentes paros y diferentes métodos de acción para poder proteger la Universidad de Puerto Rico, que sabemos que está en declive por los planes de Wall Street, los planes del gobierno, que es una marioneta para lo que diga la Junta de Control Fiscal. Thank you.